Hoy no ha venido a clase Ramón Cabeza, y al preguntar por él, sus compañeros le han mirado con rabia, con tristeza. Hoy no ha venido a clase Ramón Cabeza. Me dicen que su madre también pregunta, y que su padre apenas la pena oculta. Luego me dicen que ayer lo vieron con frases en la mano, de puerta en puerta. Hoy no ha venido a clase Ramón Cabeza. Sus frases en la mano de tierra hablaban, de gestos solidarios, de paz que hermana. Alguien se las truncó antes del alba, sus frases en el aire ahora cabalgan. Hoy no ha venido a clase Ramón Cabeza. Cabalgan hondamente por las entrañas de la raíz profunda de las montañas, y unidas por el aire al alas del agua, cubrirán todo el mundo con sus palabras. Hoy no ha venido a clase Ramón Cabeza. Ramón Cabeza, y al preguntar por él, sus compañeros me han mirado con rabia, con tristeza. Hoy no ha venido a clase Ramón Cabeza.